paciencia que ellos te dan. Vas a formar parte de las masas, donde solo es que sale por la televisión, arriesgando tu vida, conformándote con una gaseosa, un tinto y un churricón. Hacen una propaganda política con nuestros impuestos y la sangre de otros pobres infelices.